Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fue un mono detalle por parte de Barack Obama asumir la presidencia de los Estados Unidos el martes para evitar que la fecha coincidiera con mi cumpleaños, que fue el domingo. Nos evitó problemas a ambos y a millones de personas que se habrían visto indecisas entre la pompa y la barbacoa. Fue un mono detalle que me hace desearle con todas las fuerzas de mi alma que le vaya bien, pues mucho me temo que, si le va mal, no habrá más alma, ni pompa, ni barbacoa. La situación es indudablemente peor que la que haya heredado cualquiera otro presidente norteamericano. Es cierto que Lincoln tuvo un país dividido contra sí mismo y que Franklin Roosevelt heredó una crisis que de tan crítica terminó por llamarse depresión. Pero hoy la crisis económica es global como global ha sido y es la pillería, y la intervención israelí en Palestina, tan oportuna como un dolor de muelas, amenaza incendiar a otros sitios en el mundo gracias a la reaparición de Bin Laden, quien está en alguna parte del planeta sacándole la lengua a George Bush. Obama Barack sucede a un alcohólico seco, tonto e irresponsable, que me recuerda una vieja frase que volví a escuchar, pero cuyo autor no recuerdo. Una ventaja de la democracia es que da a cada ciudadano la oportunidad de hacer su propia estupidez. En su segundo mandato, Bush hizo todo lo más criminalmente estúpido que podía hacerse cuando se tiene todo el poder, y aún inventó formas nuevas de caer más hondo. Para tratar de entender su capacidad mental, debemos saber que como muestra de solidaridad con los soldados a los que mandó a Irak, él dejó de jugar golf. La tarea de Obama será restaurar el tejido interno, reconstruir sin bombas el liderazgo norteamericano en el mundo, reflotar la economía global y hacerlo todo pronto, tan difícil como armar un omega bajo el agua y en la oscuridad. Tiene encima, además, la enorme expectativa que la urgencia de un verdadero líder y su propia y atractiva presencia han despertado. Una expectativa que podría ser un invaluable aliado, pero también un pésimo enemigo, si sus primeros actos no revelan al Dios que esperamos. De él se espera todo, un ser que realice algunos milagros para empezar. Dicen que no hay crisis eterna y quiero creerlo. También dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Y también quiero creerlo junto con los miles de personas que traen ya la lengua de corbata. Espero que los males que nos acuden, con un temor generalizado que nunca nos había sacudido, hayan tocado fondo y que la presencia de un hombre más inteligente y mejor educado, de un mejor hombre al timón del país definitivo en el mundo, traigan rayos de luz a nuestro camino y nos inyecten un nuevo ánimo para enfrentarnos a la durísima etapa que vivimos. Los hombres crearon la crisis, los hombres han de encontrar cómo enfrentarla. Bienvenido sea Obama, que Dios lo ayude. Y nuevamente le agradezco no haber hecho su fiesta en el mero día de mi cumpleaños. Ya sabe, lo que se le ofrezca. Hoy puede ser un gran día y mañana también.